eso junto a Coti Riaño, que es miembro del Consejo de Cultura. Coti, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, Coti, bueno, me imagino que ustedes también bien, porque digo, ayer hubo un balance, hubo un análisis, y realmente los carnavales fueron un éxito. Como se dice en la calle, fueron un golazo. ¿Qué análisis hicieron ustedes? Y a grandes rasgos, no por nada, pero lo mismo, a grandes rasgos también, todos convencidos que ha sido un golazo. Tuvimos la precaución de juntarnos antes, diríamos, de hacer este balance más formal con los miembros del Consejo de Cultura. Nos juntamos la Comisión de Carnavales y junto con los vecinos que habían participado, la gente de los barrios, todo eso, para hacer un balance más interno. Y la verdad que, bueno, que en general, a grandes rasgos, todo el mundo muy contento. Quedaron todos incluso muy entusiasmados, se están preguntando cuándo se retoman las actividades, cómo va a ser el Carnaval 2017. Así que bueno, creo que es la mejor señal que podemos tener de que todo salió bárbaro, ¿no? Y seguramente las actividades se retoman rápidamente, Coti, más allá de que uno dice, bueno, los carnavales pasaron, ya hay que pensar en la temporada 2017, pero el laburo que ustedes hacen intensísimo por los barrios tiene todo un proceso que lleva casi un año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde ese lado, bueno, con la gestión anterior teníamos lo que eran los talleres de los CIB, los Centros de Integración Barrial, y bueno, algunos de los talleres que iban a los barrios tiene que ver con el taller de percusión y el del ensamble musical, y bueno, desde ahí, desde las clases anuales, diríamos, es como que se consolidaba la base de lo que tenía que ver después con la murga para el carnaval. Así que bueno, esperando que retomemos las actividades, que aparentemente sería en abril, van a tener un nombre nuevo este año, van a ser los SIAC. Y bueno, hay algunos cambios, algunas modificaciones en cuanto al formato, los lugares en que se van a dar los talleres. Y bueno, eso era un poco también el motivo de la reunión de ayer, pero que bueno, que en realidad no hubo tiempo para tocar ese tema, que iba a implicar que termináramos súper tarde. Así que esa parte, diríamos, de la información de cómo va a ser el proceso previo, diríamos, los talleres de percusión, de ensamble musical, todo eso se va a retomar el lunes que viene. Van a hacer otras sesiones del Consejo de Cultura, diríamos, fuera de programación, para justamente abocarnos directamente a eso con la gente de los barrios, estaba la directora de Cultura, todos los miembros del Consejo de Cultura y nosotros, los de la Comisión de Carnaval, para bueno, sacarnos todas las dudas y ver cómo pinta este año, ¿no? Para encarar ya todo eso. Y lo importante, Coti, uno se pone a pensar, vos recién dijiste la palabra cambio, ¿no? Hubo un cambio de gobierno, seguramente habrá un cambio en algunas políticas, pero me imagino el esfuerzo y la lucha de ustedes, desde el Consejo Municipal de Cultura, de que se sigan continuando con este tipo de proyectos y de procesos, que en definitiva son políticas de Estado más allá del gobierno de turno, ¿no? Y bueno, a eso apuntamos un poco. La verdad que, bueno, cuando terminó el carnaval, nosotros también como miembros de la Comisión del Carnaval dijimos, bueno, nosotros lo vivimos increíble, fue obviamente con un montón de cosas a mejorar, a modificar, que es lo primero que se anotamos, lo primero que hicimos el día que terminamos con todo el viaje del carnaval, que fue un movidón, todo reventado, fue registrar las cosas que había que mejorar, porque fueron un montón, nos superó la cantidad de gente, a grandes rasgos, por suerte, sí. Y bueno, después juntamos con la gente de los barrios, justamente para ver ellos cómo se habían sentido, qué les parecía, porque dijimos, bueno, a lo mejor es también un poco una cosa nuestra, ¿no? Que venimos de este formato de trabajo, de todo un proceso de todo el año para culminar en el carnaval, y a lo mejor somos nosotros los que estamos enganchados con esta forma de carnaval que es la que creemos, pero bueno, cuando terminó el carnaval y nos juntamos con la gente de los barrios, la verdad es que estuvo buenísimo confirmar que vamos como que por el camino correcto, y evidentemente es la forma, porque todos los chicos entusiasmados, las familias chochas, se activaron muchas cosas, muchos vínculos dentro del barrio, que incluso ni con los centros vecinales en algunos casos habían podido, y acá se pusieron de acuerdo para el kiosco, para confeccionar los trajes, para armar los ensayos. Bueno, desde ese lado pudimos recibir también de parte de ellos, nos sentamos a escucharlos a ellos, y bueno, fue eso, que estaban muy contentos, lo habían vivido re bien y que tienen ganas de seguir, diríamos, por el mismo camino y mejorando, bueno, todos estos detalles que estamos diciendo que ya están registrados para empezar a trabajarlos y encararlos de otra forma para el próximo carnaval. Eso es muy bueno, Coti, digo, seguramente en el balance fue lo más positivo, porque si el carnaval vive en los barrios, tenemos carnaval para rato en la villa, ¿no? Creo que eso fue lo más, diríamos, digamos, lo que nos quedamos todos más sorprendidos y creo que más disfrutamos lo que realmente venimos remando este proceso fue que tuvimos, por ejemplo, 7 muros barriales, 7 barrios claro. participaron. Y hablando con los chicos de Unquillo, ya lo habíamos comentado, pero realmente nos impactó, por eso lo seguimos repitiendo. La gente de Unquillo dijo, 7, que está buenísimo, es un montón. Tener 7 barrios, realmente cada barrio laburando adentro con su muro, sus cosas, su kiosco, buscando ya, ya con la cabeza puesta en autogestionarse, que es a lo que apuntamos. Realmente 7 barrios... hizo también que la fiesta fuera así, realmente una fiesta de Villa Allende, de los vecinos, súper popular, lleno de familia, súper tranqui el clima, y eso también nos generó como una cosa de, bueno, nosotros lo vivimos así, y uno cuando está metido en la organización también hay cosas que se te pasan por alto, por eso lo primero que hicimos fue salir a hablar con los vecinos y preguntarle a la gente de los barrios, a la mamá de los barrios, nos hicieron la observación esto que se nos había ido un poquito tarde el horario en que pasaron las murgas barriales, y la verdad había sido con la mejor intención de dar el horario central, pero bueno, este año coincidió que teníamos muchos chicos muy chiquititos, entonces para ellos era tarde, teníamos mal acostumbrados de que antes eran más adolescentes, entonces el horario de central les venía bárbaro. Fue lo primero que nos observaron para modificar y desde ahí ajustar, pero el resto, un clima súper tranquilo, todo el mundo realmente disfrutando, y creo que esto que queríamos lograr, que se cumplió, de todo realmente ser parte, había muy poca gente sentada y puesta en el lugar de público. Claro. Éramos todos realmente activos, partícipes y parte de esta fiesta de Villa Allende, que creo que es lo más lindo del carnaval y que solo el carnaval lo termina. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Coti, la verdad volvemos a felicitarlos al aire. Y me quedo con la última cortita, vos dijiste en abril se van a retomar las actividades con otros nombres, con algunos cambios, pero bueno, actividades al fin. Pero antes, está marzo, el mes en curso, y es el marzo de la memoria, es el mes donde recordamos, en este caso, los 40 años del último golpe cívico-militar. Muchas actividades, esto también se discutió y se armó una especie de grilla que ya vamos a compartir, pero digo, también fue uno de los temas de balance en la noche de anoche. Sí, llevo también muchísimo tiempo, obviamente, más en esta época deberíamos recién retoma el Consejo de Cultura, entonces como que había que resolver varias cosas. Por eso incluso yo mencioné al comienzo que mucho de lo de carnaval, el balance y el proyecto general de cultura que se ofreció la directora de cultura, Vicky, va a contar el proyecto general de cultura abierto para incluso todos los vecinos, están todos invitados el lunes que viene a las 8 y vamos a hablar de esto de los SIAC, cuáles van a ser los cambios, cómo pinta por ese lado. Se terminó como que decidiendo dejarlo un poquito más específicamente para el próximo lunes porque estuvimos hablando mucho de esto, de toda la grilla que se viene, hay un montón de actividades que, bueno, en realidad muy promocionada desde el lado del Consejo de Cultura y específicamente lo que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos de la Memoria y diferentes organizaciones que desde hace mucho vienen trabajando en el mes de marzo en conmemorar todo lo que ya sabemos y la importancia que hay que seguirle dando y más ahora con 40 años y bueno, han armado una grilla que está bueno porque son diferentes actividades de diferentes organizaciones, todas unificadas en un mismo objetivo, diríamos, y en una misma historia que tiene que ver con esto, ¿no? Ya lo vamos a estar compartiendo porque tenemos la grilla a mano. Coti, te agradecemos el contacto, la verdad, renovamos las felicitaciones, nos pone verdaderamente felices de que el carnaval haya resultado como fue y que en abril vuelvan las actividades y que con el nombre que sea que no se muera la actividad en el barrio, porque claramente esa es la base que ha llevado a semejante éxito y golazo, como decíamos hace un par de jornadas atrás en el polideportivo. El abrazo grande y gracias como siempre. Gracias a vos, Fede, y bueno, no se olviden del lunes que viene, el que quiera acercarse, vamos a estar trabajando en todo esto para justamente plantear esto como sigue el año, y hoy hay un montón de actividades ahora por todas las organizaciones que la verdad están poniendo un montón de energía y ganas en organizar esto, así que bueno, aprovechen que Villa Allende va a estar repleta de actividades y fiestas por todos lados. Abrazo, Coti.